Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por acompañarnos hoy lunes 23 de noviembre de 2020 en esta nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el arte y la cultura. Nos vamos ya con la frase que les hemos preparado para el día de hoy, que le corresponde a Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo católico. El arte es simplemente un método acertado de hacer las cosas. La prueba del artista no consiste en la voluntad que pone en su trabajo, sino en excelencia de la obra que produce. El arte, cuán importante es en la vida del ser humano. Todos invitados a digitar también las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y permanecer en nuestras frecuencias de 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Ahí les compartimos importantes propuestas de arte y de cultura. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Muy buenos días, amigos. Damos inicio así a su informativo Zona Cultura en este lunes 23 de noviembre del 2020. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Darío. Buenos días. Un saludo cordial para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Aquí damos inicio a una nueva semana de labores, cerrando ya el mes de noviembre. Les tenemos interesantes temas tanto para nuestro espacio de noticias como nuestros invitados del día. Les deseamos una excelente jornada para todos ustedes, amigos y amigas, y aquí empezamos su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Saruma, rumbo al bicentenario este 26 de noviembre, mes del civismo y la libertad. 12 días de programación virtual gratuita presenta el evento Mujeres en Escena 2020. El evento Poesía en Paralelo Cero 2020 continúa esta semana con varias actividades. Danza en Común le invita a conocer su cuerpo desde el movimiento. La Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena presenta sus jueves culturales con importantes invitados en cuanto a poesía, danza y teatro. Apologías y Rock and Rolls presenta el nuevo curso taller de periodismo musical. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista tomaremos contacto con Marco Plasencia, quien nos contará sobre la oportunidad de haber sido seleccionado para ser parte de los fondos permanentes de apoyo a la creación musical, proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. Este día nos acompaña El Rock. Estaremos en compañía de Sebastián Guerrero, baterista de la banda de rock progresivo Roto Motor. Nos contarán acerca de su concierto que tendrán ya este fin de semana en la Casa de la Música, en donde están presentando el disco La Casa de los Pájaros. No se lo puede perder. Y en nuestra tercera entrevista vamos a hablar de Wow Love, aprender e inspirarnos de mujeres guaraní y su campaña Yo Apoyo Mujeres Wow. En este espacio se busca impulsar los emprendimientos de mujeres indígenas, chocolate para la conservación, guaraní hecho a mano, artesanías de chambira, iniciativas con valor cultural, ambiental y social. La primera jornada de este evento virtual se desarrolló el pasado día sábado y nos restan dos jornadas para compartirlas con el público. Esta mañana conoceremos todos los detalles junto a la representante de esta campaña, María José Novoa. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 23 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Impunidad, esto con el objetivo de crear conciencia pública y exhibir el trabajo de las organizaciones que trabajan a favor de la justicia para los perseguidos por practicar su derecho a la libertad de expresión. El 23 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Impunidad, fecha en la que se recuerda 2 años de la masacre de Maguindanao en Filipinas, uno de los ataques más letales contra periodistas en los últimos años. Esta iniciativa hace un llamado a la justicia frente a los cientos de casos de periodistas y defensores de la libertad de expresión asesinados, que hoy están en impunidad. La campaña es organizada por el Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, la red global de organizaciones que trabaja en la defensa y la promoción del derecho a la libertad de expresión, y de la cual hace parte la Fundación de Libertad de Prensa. Según el Índice de Impunidad 2010 del Comité para la Protección de Periodistas, Irak se encuentra en el primer lugar en términos de asesinatos sin resolver en los últimos 10 años, seguidos por Somalia y Filipinas. Rusia y México aparecen como dos de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En los últimos 14 años, desde el año 2006 hasta el 2019, cerca de 1.200 periodistas fueron asesinados por informar y hacer llegar las noticias al público. Esta cifra indica que en promedio hubo una muerte cada 4 días, y en 9 de cada 10 casos, los asesinos no han sido condenados. La impunidad conduce a más asesinatos, y a menudo es un síntoma de la agudización del conflicto y el colapso de la ley y los sistemas judiciales. Es por ello que a la UNESCO le preocupa que la impunidad dañe a la sociedad al encubrir graves abusos a los derechos humanos, la corrupción y la delincuencia. Se ha pedido a los gobiernos, a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a todos los interesados que defiendan el Estado de Derecho y que se unan a esfuerzos mundiales para poner fin a la impunidad. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Un encuentro virtual con el arte es lo que se vivirá del 7 al 18 de diciembre, con 12 días de programación totalmente gratuita para disfrutar de Mujeres en Escena, un nuevo encuentro con Tiempos de Mujer 2020. Son funciones escénicas, arte, fotografía, talleres y conversatorios que usted puede disfrutar vía online. Mujeres en Escena les tiene preparado su 17º festival con una programación en honor a sus 17 años de institución. A partir del 7 hasta el 18 de diciembre podrán disfrutar de este encuentro virtual totalmente gratuito, del cual su eje temático se rige en base a una pregunta: ¿en qué territorio habitamos? Susana Nicolalde, organizadora del evento, nos comenta lo siguiente. El formato virtual no nos detiene para nada, al contrario, ha sido un aprendizaje muy, muy, muy grande que hemos tenido en este proceso, y pues ahí estamos ahora con el formato virtual y vamos a llegar a todos los rincones posibles con nuestra edición número 17. Se han convocado a varios personajes de todos los ámbitos escénicos, como el teatro, danza, música y más. En esta programación se contará con diversas actividades como conversatorios, talleres, espectáculos y todo en formato virtual. Los talleres van a estar interesantes porque tenemos un taller de construcción de historias a través de objetos, por ejemplo, y tenemos otro taller que es un taller de autorretrato a través de la intimidad, es un taller de fotografía. Y tenemos un tercer taller que va a ser un taller al interno, un taller de dramaturgia, estamos convocando a dramaturgas profesionales para que se trabaje durante los 10 días del festival en la creación, en la construcción de un texto dramático que defina de alguna manera la pregunta que nos estamos haciendo. Los eventos se desarrollarán a través de la plataforma de Zoom y para participar deben inscribirse llenando un formulario que se lo estará posteando a través de sus redes sociales como Mujeres en Escena. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Continuamos con la información. En los próximos días, los arumeños recordarán hechos históricos más notables de su significativa existencia. El próximo 26 de noviembre rememorarán la gloriosa gesta del 26 de noviembre de 1820, con la que sus habitantes arumeños proclamarán la independencia del yugo español. 199 años de libertad. En tanto que el 29 de los Corrientes celebrarán 137 años de creación de la provincia de El Oro, de la que la ciudad patrimonio, Zaruma, fue la primera capital. Asimismo, el 8 de diciembre evocarán 424 años de la fundación oficial y definitiva de Zaruma. En la agenda festiva, que se inició ya el pasado 14 de noviembre y que culminará en el mes de diciembre, ha sido organizada por el Comité de Fiestas que preside el alcalde Yancy López Jumbo. Constan como actos sobresalientes las sesiones solemnes conmemorativas, desfiles cívicos, exposiciones de arte, conferencias, presentación de libros y varios programas culturales. A estas celebraciones se suma el lanzamiento oficial de la conmemoración del Bicentenario de Independencia. Para esto se nombró un Comité Ciudadano Especial liderado por René Ortega Márquez, quienes apoyarán la organización y el desarrollo del programa conmemorativo que se ejecutará en el 2020. Mantener vigente la importancia que tienen estas festividades a nivel provincial y nacional es la responsabilidad que tienen los anfitriones debido al valor histórico de los acontecimientos que se recordarán. Zaruma es la única urbe de El Oro que tiene documentadamente fundación oficial y también conmemora su independencia. Las demás jurisdicciones orenses, según los registros de la historia ecuatoriana, festejan sus aniversarios de cantonización. Danza en Común es un taller de exploración del cuerpo desde el movimiento, una alternativa de medicina integral. Escuchemos más en la siguiente nota. Este taller de movimiento se llama Danza en Común, que trabaja desde el movimiento hacia la danza. Entonces está una invitación abierta a la gente que quiera conocer con un poco más de precisión el trabajo del movimiento consciente para llegar a la danza. Y es como un público súper abierto, donde no hay, digamos, un requisito de edad o de o físico, me explico, sino que más bien está abierto a todas las personas que están con esta curiosidad de conocer tanto su cuerpo, su movimiento y la danza como tal. Así es como Soledad Rueda, artista escénica, da a conocer de su taller Danza en Común, que se desarrollará los miércoles a partir de las 6 de la tarde y los sábados desde las 9:30 de la mañana de manera virtual. Mantener una conciencia del movimiento, más allá de los beneficios físicos y técnicos al momento de trabajar una obra de danza, cuenta también con beneficios mentales y emocionales, nos cuenta la tallerista. Sí, bueno, en general, para cualquier tipo de trabajo corporal, sea artístico o no, es importante que nos demos cuenta de cómo estamos usando nuestro cuerpo. Sí, es una técnica base de Moshe Feldenkrais y también de una técnica en específico que se llama movimiento inteligente. Ya, entonces, que es específicamente movimiento consciente, el trabajo del movimiento consciente. Cuando hablamos de movimiento consciente, estamos hablando también de salud integral. Entonces, no es un solo beneficio físico, sino que también te genera una salud emocional, una salud mental. El taller de danza en común forma parte de la propuesta de formación artística que lleva a cabo Casa Mitómana, Invernadero Cultural. Las clases darán inicio este miércoles 25 de noviembre hasta el próximo 19 de diciembre. El costo es de $40. Usted puede inscribirse visitando el fanpage Casa Mitómana, Invernadero Cultural. El emblemático evento Poesía en Paralelo Cero versión 2020 se vivirá netamente de forma virtual con actividades que arrancaron ya el 22 de noviembre y que cerrarán el próximo 26 del presente mes. Aquí podremos encontrar lecturas, entrevistas, homenajes, presentaciones de libros, entre otros. Conozcamos más en la siguiente nota. Bajo la modalidad virtual y un nuevo espacio en el año 2020, arrancó la edición 12ª del Encuentro Internacional de Poesía Paralelo Cero 2020. Este encuentro junta una vez más a las más importantes y reconocidas voces de la poesía nacional e internacional, a los 12 años de realización ininterrumpida. Se tienen como invitados maestros expertos en poesía de diversas nacionalidades, de nuestro país, de América Latina y Europa. Por supuesto, nuestro país tiene representación no solo con la capital, sino con diferentes provincias del mismo. Se busca, según sus organizadores, diversificar los espacios, expandir el alcance de la poesía y la cultura. Se presentan dentro de este festival entonces más de 60 lecturas, poesías y conversatorios, y además de los reconocidos a lo largo de los años, reconocimientos para varios maestros expertos en poesía y literatura. El evento fue trasladado desde el mes de marzo hasta las plataformas virtuales ahora en esta versión 2020 por temas de la pandemia. El mismo arrancó este pasado domingo 22 y finalizará este 29 de noviembre. Vía telefónica conversamos con el escritor y miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ramiro Caiza. Él destaca cómo se plantea esta versión distinta en cuanto a poesía en Paralelo Cero, bajo la vía online y en un nuevo formato. 12º Encuentro Internacional de Poesía en Paralelo Cero, que por cierto lleva como lema la poesía que te mira. Durante toda esta década, y ha empezado realmente lleno de afecto desde la virtualidad, con esos abrazos, esos saludos a la distancia. Entonces hemos podido juntarnos nuevamente poetas de Iberoamérica. Este es el contexto de cómo nace históricamente este evento, mismo que arrancó el pasado domingo con dos espacios, el de lectura y el evento oficial de inauguración. Este encuentro que ha sido creado por el poeta entrañable amigo Javier Oquendo Troncoso, decía, lleva ya su 12ª edición. Y empezó, sí, precisamente el domingo 22 con una lectura a las 11 de la mañana denominada Mi corazón contra las piedras, que cada una de las lecturas lleva un nombre de la colección Monstruos. Entre los títulos más importantes que se presentan este año se encuentran La caja de música del poeta colombiano Luis Mayarino, ganador del Premio Internacional de Poesía Paralelo Cero 2020. Macrogamas del poeta quiteño Pablo Raimond, ganador del Premio Poesía Paralelo Cero 2020, además de una antología conjunta de los poetas americanos Generación Beat y Antología. El símbolo principal de este evento en sus primeras épocas fue las manos y el sentir de escribir. Ahora se cambia para este 2020 por la visión, la vista, lo que queda en la pupila del ser humano, y esto quedará durante una nueva década. Un antecedente profundo de reflexión, de meditación, porque la primera década estuvo dedicado a las manos, ¿no? Y eso está en los afiches, en las portadas de los libros, las manos que escriben, que crean. Y entonces, a partir de la edición del 2011 y esta, y durante los 8 años próximos, está dedicado a la mirada. Les dejamos con la cordial invitación. Usted puede compartir durante estas jornadas de lunes 23, martes 24, miércoles 25, jueves 26 y hasta el domingo 29, espacios de poesía en Paralelo Cero desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas. Consulte más a través de las plataformas virtuales en Facebook de Poesía Paralelo Cero y El Ángel Editor. Desde ya pueden encontrar todo el cronograma, todos los poetas que están participando en este gran encuentro a través de las redes sociales. Nomás poner poesía en paralelo cero y se despliega totalmente la información con microbiografías. Entonces, es una dinámica muy interesante la construcción de la página, en donde podemos encontrar, y si por cuestiones de fuerza mayor no pudo estar presente, las lecturas también quedarán colgadas en las redes sociales de Paralelo Cero y El Ángel Editor. Invitados todos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos. Les contamos que Apologías y Rock and Rolls abren inscripciones para el curso Taller de Lujo a cargo del crack del periodismo musical Carlos Celi. Este espacio llega en modalidad virtual los martes 24 y miércoles 25 de noviembre. Apologías y Rock and Rolls es una plataforma digital para la difusión de la música latinoamericana y del mundo, pero sobre todo para la música hecha en Ecuador. Esta iniciativa tiene ya 3 años de desarrollo. El objetivo de esta plataforma es difundir las herramientas tecnológicas, las plataformas y redes sociales para difundir la música hecha en Ecuador, sobre todo la música de la escena independiente. De esta iniciativa surge el proyecto de La Academia, que es el primer programa de capacitación virtual dirigido para músicos y gestores culturales emergentes de la escena nacional independiente. Su objetivo es poder entregar a los actores las herramientas y conocimientos necesarios para que puedan fortalecer su carrera y sus conocimientos profesionales, y así aportar a la escena musical ecuatoriana. Esta vez presentan el curso taller de lujo a cargo del crack del periodismo musical, Carlos Celi, este 24 y 25 de noviembre, con un valor de inversión de $20. Este valor incluye los 2 módulos a desarrollar en los 2 días, el resumen de las 2 jornadas, una base de datos para networking y un certificado digital por parte de Apologías y Rock and Rolls. Freddy Guerra, director de Apologías y Rock and Rolls, nos comenta lo siguiente. Este curso de periodismo musical va a estar a cargo de nuestro amigo Carlos Celi, un excelente profesional con larga trayectoria en lo que es el periodismo musical, y pues él ha preparado un curso intensivo muy bien hecho, muy bien condensado, donde nos va a entregar todas las herramientas que se necesitan para poder ahondar en este terreno del periodismo musical, que es tan lindo y tan apasionante. Este curso, taller, periodismo musical, se lo realizará el 24 y 25 de noviembre, martes y miércoles. Consta de 2 módulos a las 6:30 de la tarde cada día. Y al finalizar este taller, pues los participantes van a recibir un resumen digital de todos los módulos, de toda esta capacitación. Se les enviará el video de los 2 módulos del curso para que puedan revisarlo cuando gusten. Asimismo, a los participantes se les entrega una base de datos para que puedan generar networking, que es tan importante en estos tiempos, sobre todo dentro del periodismo. Y recibirán también un certificado digital emitido por Apologías y Rock and Rolls, constando la participación durante este taller. No te pierdas de este gran taller, y recuerden, amigos, que para más información y para registrar su inscripción pueden realizarlo a través del mail apologia.rockandrolls@gmail.com y el WhatsApp 097-896-3993. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. Y en la información de la casa les contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena presentó dentro de su programa Jueves Culturales poesía, grupos de danza, teatro, pintura en el Teatro Carlos Rubira Infante. Conozcamos la experiencia que nos presenta la licenciada Hilda Díaz con su poesía y Mario Echeverría en el espacio teatral. Este pasado 19 de noviembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la provincia de Santa Elena presentó una nueva jornada de Jueves Culturales, un espacio virtual que se apertura para el público, donde usted puede encontrar poesía, presentaciones de grupos de danza, obras teatrales y concursos y presentaciones con lo mejor del arte de la plástica. Este espacio se lo desarrolla durante cada día jueves en el Teatro Carlos Rubira Infante de forma presencial, donde únicamente los artistas bajo todos los protocolos de bioseguridad acuden a realizar sus presentaciones y además a compartir un conversatorio con el director de este núcleo provincial. Se pone énfasis en las características y cualidades de los artistas oriundos de esta zona de nuestro país. La península de Santa Elena presenta entonces cada jornada lo mejor de sus artistas en pintura, en teatro, en cine, en música y danza. Con estas palabras se dio inicio al evento, con las palabras del director del núcleo de Santa Elena de la Casa de la Cultura, Félix Lavallén, quien desarrolló la idea que maneja este espacio de Jueves Culturales. Jueves en donde semana a semana tenemos importantes invitados como en el área de teatro, de danza, poesía y pintura. Hoy nos acompañan importantes artistas de nuestra provincia de Santa Elena como cada jueves para compartir junto a nuestros amigos que nos observan, que nos ven semana a semana a través de un teléfono, de una computadora, pero que continúan viendo las programaciones de la Casa de la Cultura. Maruk Zapita, maestra de danza, fue la primera invitada a este espacio. En su intervención destacó su trayectoria a lo largo de los años. Nacida en Chile, radicada desde los 7 años en la península de Santa Elena. Así comentó más sobre su historia y cómo tuvo sus primeros acercamientos hacia la danza. Mi mamá hasta le dieron de escoger Guayaquil y la península y mi mami escogió vivir en Salinas. Se quedó enamorada, hasta sigue, gracias a Dios, esta mamita con nosotros y está en Salinas, mi mamá. Y mi papá en Salinas, así que radicados acá. Mi mami dio clases en el Colegio Rubira, imagínate. Había un gimnasio muy grande, muy bonito y ahí reunió un grupo de personas. Entonces ahí yo ya me quedé pues encantada con el ballet, ya se formó como un básico de ballet. Así trabaja en la actualidad la maestra Pita, con cursos para toda edad y siempre bajo el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena, con ballet y lo mejor de la danza. Dado también donde hay ejercicios, porque es necesario que en esta pandemia las personas estén sanas y saludables. Entonces se ha mezclado para las personas adultas el baile moderno con ejercicios, ¿no? Para mantenerse saludable. Ese ha sido por esta pandemia. Y con proyección que las vacaciones poder integrar ya, volver a dar presencial la danza a las niñas, ballet, danza contemporánea, y volver pues a dar aquí la Casa de la Cultura, que sí hemos dado nuestros vacacionales. Gran cantidad de espectadores virtuales recibía la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena en este espacio. Posteriormente llegó la poesía, de la mano de la licenciada Hilda Díaz, quien destacó cómo fue la recopilación de todo su material en cuanto a textos y poesía. Yo escribo en papeles sueltos, en el que encuentre, en la servilleta, en el papel, en la libretita que está al lado, a veces hasta en las madrugadas. Completamente desordenada, pues estos están en distintos lugares, en el libro que estoy leyendo, y se queda ahí esa hoja metida en ese libro. Mi hija me ayudó y se puso a recopilar todo esto. Fe de que vendrán mejores tiempos, la añoranza de los amigos, de estar acá, que me gustaba venir mucho a los eventos, que son mayormente mis mayores salidas. La maestra nos dejó al final de su intervención una poesía que ella dedica a los navegantes, a los marinos peninsulares y a quienes para ella dejaron una semilla sembrada. Balseros de mi tierra, intrépidos navegantes del inmenso mar, partieron desafiando el misterioso e incierto horizonte donde parecen irse el cielo y el mar. Nada detuvo tus viajes, amigos del viento, corriente y mareas, navegando mar adentro, impulsado por las velas, tejidas por las Ateneas, que de la punta Santa Elena llevaste en tu travesía, el manjar de los dioses, trocado por Oxiliana. El evento finalizó con el tercer acto, presentado por Mario Echeverría y una de sus obras teatrales.

gracias, Laura, por la invitación. Pues sí, me llegó la invitación de la Casa de la Cultura y me llamó la atención que era un premio a la creación. Entonces eso me incentivó bastante para presentar mis creaciones, porque pienso que ya está existiendo un vacío bastante grande en ese sentido en el país, no se diga en mi ciudad Loja. Entonces yo presenté tres canciones. Una canción que se llama Pequeña Mía, un andante que se llama Cantos al Viento y un pasillo que se llama Te Veo Venir. Entonces presenté esas tres propuestas y, bueno, me escogieron como ganador. Bueno, ¿y qué significa para usted, bueno, esta pandemia que nos resulta un poco complicado, difícil salir, tener esa oportunidad de buscar la forma de obtener recursos? ¿Cómo recibió usted esta noticia? Bueno, para mí, para nosotros, yo digo para el área musical y de las artes en general, muy, muy, muy duro, porque nosotros vivimos en los escenarios, produciendo canciones, yo tengo aquí un estudio de grabación, también me dedico a la producción musical, muy duro, realmente durísimo. Entonces, estos incentivos ayudaron realmente un poco a mantenerse dentro de lo que cabe estable. Seguimos sufriendo y esto se va de largo, y aquí encerrados, la parte positiva, si cabe el término, ha sido que nos hemos puesto a crear más, a ser más inventivos, a, como dicen esta palabrita un poco trillada, a reinventarnos, pero nos ha tocado eso, creo que a todos, y en la parte musical, en nuestro caso, muy, muy duro, muy, muy duro, Laura. Marco, en los apuntes tengo que usted ha venido trabajando ya 25 años. Como cantautor, como músico independiente, y como usted nos decía al inicio, pues ahora necesito seguir golpeando la puerta y diciendo, aquí está mi música, aquí están esas nuevas propuestas, y como los lojanos, la mayor parte, pues buscan otros senderos. Sé que usted está radicado aquí en Quito. Aquí en Quito, yo la gracias. Le comunico algo ahora que veo ahí de fondo su fotografía. Yo también, fui director asistente del coro de la Casa de la Cultura, 6 años, como novedad. Así que fuimos algún tiempo colegas, creo, no tenía el gusto de conocerla. Pero también, mi fuerte ha sido lo vocal y la dirección coral y formación de voces. Y a propósito de eso, ya que habla del coro, es momento pues de mandarles un abrazo a todos los compañeros y compañeras, al director del coro. Pues el domingo estuvieron de aniversario, 66 años de vida institucional. Así es, un saludo grande a Fernando y a todos los chicos, que algunos los conozco todavía, están ahí, los que estuvieron conmigo ya más o menos, creo que es a unos 6-7 años que estuve ahí laborando con ellos algún tiempo. Bueno, usted, además de ser cantautor y ahora que nos habla de la cuestión de la música coral, de estar también aquí en el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿también estuvo o sigue siendo parte de Bostezo y de Bocapelo? Así es. Bueno, surgieron, nos conocimos en las agrupaciones corales, porque yo trabajé algunos años en el coro del municipio y de la prefectura de Pichincha. Entonces ahí nos conocimos y decidimos hacer estas propuestas alternativas dentro de lo vocal, que ahí nos tuvimos como compañera María Laconda, no sé si la conoce, ahora está haciendo su carrera como solista. Por supuesto. A Lina Espinosa, claro, Juan Carlos Verasco, que ahora es director del coro de la PUCE, de la Universidad Católica, y claro, fuimos fundadores de esa agrupación Bostezo, y también de esa nueva propuesta ya solo en voces oscuras o de varones, que es Bocapelo, dedicado un poco más a la banda vocal, rescatando estas sonoridades lindas de las fiestas de banda, ¿no? Estas son las agrupaciones que he conformado. Y este confinamiento ha hecho que me dedique a hacer solo varias voces. Yo por ahí le hice le indiqué unos videos, Laura, de que me dediqué a hacer todas las voces yo, y esa es la carencia de no tener los compañeros al lado y uno se dedica a grabar todo. Una linda experiencia realmente, en ese sentido, este confinamiento, ¿no? Bueno, el trabajar en estas propuestas para ponerlas a consideración del público, porque quizá en Ecuador existe muchas composiciones, pero que no se las conoce, y por eso en ocasiones decimos, no hay producción ecuatoriana, cuando sí existe, ¿no? Que nos hace falta un poco más de difusión y espacios, que como ahora está sucediendo, las redes sociales están siendo muy importantes para el desarrollo artístico, cultural de nuestro país, que está dando la vuelta al mundo. Entonces, al realizar usted este trabajo, pues, Quisiera que nos cuente esa experiencia, esa motivación para decir, bueno, el público tiene que conocer este trabajo de Marco Plasencia. Totalmente de acuerdo con usted, Laura, en lo que opina. No sé si todas las radios, no puedo generalizar o voy a crear polémica, ¿no? Pero no se dedican a difundir o a hacer conocer al artista ecuatoriano en sus diferentes músicas, qué sé yo, salsa ecuatoriana, pop ecuatoriano, qué sé yo, reggaetón ecuatoriano, pasillo, y sobre todo está muy abandonada la música ecuatoriana en todos sus ritmos, pasillo, San Juanito, danzante, capisca, saltashpa, qué sé yo, y más albazos. Y claro, las redes nos dan esta oportunidad, coincido totalmente con usted, de difundirlo de una. Entonces yo, miren, en este confinamiento me dediqué a hacer video, por ejemplo, aparte ya de producir música. Entonces, todo lo que ve usted ahí en YouTube, que yo he subido más o menos, creo que son unos 8 o 9 videos, ha sido todo hecho aquí, en este cuartito, y que usted ve, como quisiera darle la vuelta al computador para que vea que aquí yo produzco todo, es realmente chiquito, pero aquí produzco todo. Insisto, coincido totalmente con usted, Laura. No nos ayudan los medios de comunicación a difundir nuestra música. Entonces, este tipo de concursos que está habiendo en las instituciones como la Casa de la Cultura, por ahí empecé mi discurso ahora, me animó, ¿no? Me animó a concursar. Sobre todo, hay que apoyar a la creación en todas las artes, ¿no? Pintura, escultura, danza, teatro, en este caso, música. Ahora pasemos un poquito a conversar sobre sus composiciones que ya nos dio a conocer, Pequeña Mía, Cantos al Viento, Te Veo Venir, que son los temas que son parte de este programa emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué tal si usted nos permite escuchar una de esas canciones? Pero antes, escoja usted cuál de las tres la vamos a presentar y nos cuenta la historia, cómo nace esa canción, porque eso es parte importante. A veces escuchamos la canción, quizá la letra, quizá la música, pero no conocemos qué hay tras de esa canción, qué hay en ese sentir, en esa sensibilidad del artista. Gracias, Laura. Sí, la primera canción que desearía que pongan es Pequeña Mía, que es dedicada a mi hija cuando nació la melodía cuando la tuve en mis brazos, aún no la letra, ¿no? Y luego pues fue madurando la cuestión de la letra con el proceso de tenerla ahí en los días y una experiencia impresionante. En este caso, vale la pena decir, no tengo una fórmula para componer, ¿no? En este caso fue primero la melodía y luego fue incorporándose la letra. Entonces, yo le denomino una canción dedicada a mi hija Eliana Belén, Pequeña Mía. Vamos a escucharla con el aplauso de todos ustedes. ¿Cuántas veces yo te miro con ternura? Me pregunto si es que Dios te dibujó. En tus ojos se alumbraron las estrellas. Milagro y confusión de un gran amor. Mi niña inocencia y paz, tu sonrisa es el motivo de mis días. Mi niña inocencia y paz, los caminos son tan largos para ti. Pequeña mía, pequeña mía, pequeña mía, pequeña mía, pequeña Acabado de escuchar pues esta canción, Pequeña Mía, dedicada para esos seres maravillosos que resultan para quienes ya somos padres y que bueno, qué mejor, felicitaciones a esa familia, a esa niña de poder recibir melodías y de poderlo hacer en vida con esos regalos que solamente quizás los artistas lo pueden hacer. Vamos a ir... recordándoles a nuestros amigos y amigas del noticiario Zona Cultura que comparte con nosotros en el noticiario de Zona Cultura un lojano que vive aquí en la capital de los ecuatorianos y que pone a consideración del público sus temas musicales y que han sido parte del Fondo de Creación Musical de la Casa de la Cultura, el artista Marco Plasencia Salcedo. Bueno, vamos a ir finalizando y quisiera que usted haga la invitación para que el público pueda ingresar a sus redes sociales, pueda ingresar al YouTube y pueda disfrutar de esta música, de estas composiciones nuevas. Gracias, Laura, por la invitación. Sí, si ponen mi nombre, Marco Plasencia, y mucho cuidado, ambas con C, porque hay Plasencias con S y hay Plasencias con SC. Entonces, si ponen mi nombre y tú, Marco Plasencia, ahí le van a salir muy sencillo todos los videos que he subido hasta ahora. La mayoría, yo creo que el 80-85% de los videos son creaciones y por ahí un par de covers bien bonitos. Espero lo disfruten y gracias por la oportunidad, Laura, otra vez. Bueno, ¿y qué se vendrá para finalizar? ¿Qué tiene pensado después de esta presentación que ya está en las redes sociales y también precisamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana porque ya se hizo la presentación de estos temas? Así es, Laura, ya se hizo el jueves 19 a las 20 horas, ya se hizo el lanzamiento de mis canciones en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. ¿Qué se viene? Pues seguir produciendo, vamos a ver, y inventar, porque el trabajo no nos está buscando ahora, hay que buscarlo. Y seguir produciendo. Tengo una propuesta, una exclusiva ahí. Quiero, no sé si usted le conoce a René Paladines, que tiene el grupo Catleya acá. No sé si le conoce. Justamente estamos comunicándonos a ver si hacemos algo juntos. Se nos viene ahí un proyectico. Esperemos que podamos juntarnos, porque este confinamiento realmente es delicado. Está ahí. Sí, dígame. Esas fusiones son buenas. Sí, son interesantes. Así que tratamos de hacer un merengue. Y es una composición de un hermano de René. Estamos entonces proponiendo composiciones, o sea que los covers también se hagan, pero que haya nuevas propuestas, esa es la idea. Lo conversamos con René en estos días, ojalá nos juntemos y logremos cuajar esta idea que tenemos. Bueno, queremos agradecerle a usted, Marco Plasencia Salcedo, por habernos acompañado y por haber compartido también esa nueva propuesta musical que todo el público ecuatoriano y del mundo lo puede disfrutar. Muchas gracias. Gracias a usted, Laura. Muy amable. Es momento de conocer a nuestro invitado. La Casa de la Música presenta a la banda de rock progresivo Roto Motor en un gran concierto de lanzamiento con temas inéditos de su producción denominada La Casa de los Pájaros. Esta mañana nos acompaña Sebastián Guerrero, baterista de Roto Motor, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Darío. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Un saludo muy afectuoso a toda la gente, a toda tu audiencia. Es para nosotros muy importante este espacio porque podemos contar lo que venimos armando y que la gente sea unida. Idea más clara de por qué nos puede acompañar el 28 que vamos a dar nuestro concierto. Así es, y vamos por ahí, primero conociéndoles, ¿quiénes son Roto Motor? Chévere, Roto Motor es la banda, una banda formada por mis hermanos. Nosotros tenemos un background que formábamos una banda anteriormente que se llamaba Lado B. Entonces nos rejuntamos, te estoy hablando más o menos hace 2003 que salió la banda Lado B. Luego, bueno, por motivos personales cambiamos un poquito los conceptos, el formato y nos hace unos 4 años nos volvimos a juntar para componer canciones que van en la misma línea del rock progresivo. Entonces Roto Motor es una banda que tiene elementos instrumentales, elementos en sus letras, temas sociales y que estamos muy contentos y toda esa energía acumulada porque venimos cerca de 10 años sin estar en los escenarios. Entonces es como una suma de todo este de todos estos sueños musicales que tenemos para compartir con ustedes. Y ese cambio entre Lado B a Roto Motor, ¿es un cambio solo del nombre o también ya de la estética musical? En realidad sí, cambia el nombre y cambia el formato, como te decía, somos tres ahora los hermanos que estamos armando la propuesta. Sigue siendo rock progresivo, pero cambia, está un poco más maduro el producto, está bastante más elaborado. En sus inicios nosotros estábamos en este proceso de experimentar, entonces en este tiempo hemos podido ir consolidando lo que veníamos armando desde antes. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de llevar un proyecto musical con la familia, con los hermanos? Digamos que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque con los hermanos uno tiene total honestidad y la honestidad muchas veces trae peleas y cosas así, pero por otro lado también esa misma confianza hace que las cosas estén sumamente claras y el momento de trabajar nos empatemos bastante bien. Entonces, más han sido los pros en realidad. La música, en este caso. ¿Y la música está en la sangre de la familia Guerrero? ¿Cómo es que ustedes se han ido involucrando aquí? Sí, en realidad mis padres eran músicos y de mis abuelos también tienen una herencia musical muy muy tradicional, muy larga. Entonces sí es un asunto que ha venido desde la familia y desde muy pequeños en realidad. La música tradicional ha estado presente, sin embargo ustedes más bien se fueron por el lado del rock. Sí, mi padre tocaba la quena, él, de hecho, Ernesto Guerrero, bueno, ya falleció hace algunos años y él fue uno de los cofundadores de la Orquesta de Instrumentos Andinos y claro que crecimos con esa influencia. En nuestras composiciones se ve plasmado un poquito el pie métrico del albazo, del San Juanito y de algunos estilos que no tan, o sea, digamos que no específicamente dibujados porque es rock progresivo, pero claro. Pero hay un poquito de estos tintes. O sea, yo creo que nosotros escogimos este estilo más que nada porque era la música con la que nos sentíamos más identificados y con la que desde nuestro instrumento podíamos tener mayor expresión. Y en cuanto a influencias externas, más allá de la presencia de los sonidos tradicionales del Ecuador, un poco con qué bandas se sintieron identificados, cuando eran parte del Lado B y luego ya más fortalecidos con Roto Motor. Nosotros crecimos haciendo covers de bandas como Deep Purple, como Led Zeppelin, Rush, y hasta ahora siguen siendo, bueno, nuestras influencias. En nuestra música se ve un poquito de esa esencia, pero luego fuimos escuchando también, digamos, otro tipo de estilos. Ya por la parte académica nos apegamos un poquito al jazz, nos apegamos a la música clásica también, ya más desde la parte, como te decía, académica, y eso se va a ver plasmado en el escenario el 28, en realidad, porque uno es lo que, como se dice, uno es lo que come, ¿no? Han ido entonces ustedes probando de todo un poco para luego tener ya esa identidad musical que ahora lo presentan con la Casa de los Pájaros. A su criterio, por favor, en la escena local cada vez vemos que existe una fuerte influencia de los ritmos urbanos externos, así como también nacionales. ¿Aún queda espacio para el rock aquí en la escena local, en la escena nacional también? Nosotros pensamos que el espacio siempre va a estar disponible en la medida que nosotros, los músicos y los artistas, podamos tener una propuesta fresca, o una propuesta que la gente pueda sentir como propia, sentir identificada. En realidad está muy golpeado el medio musical, no solo el rock, por todo este contexto que vivimos. Y precisamente por eso nosotros con nuestro show, con nuestra música, queremos mandar un mensaje de que queremos fortalecer el medio, que queremos ser referentes también de un estilo que necesita consolidarse, que necesita amigarse con todas sus ramas, con todas sus pilares, su público, los músicos, los productores. Entonces, nosotros tenemos la convicción de que con el estilo, yo hablaba hace tiempo con un amigo que es consultor, y él decía, a ver, con el rock, ¿cuánto vas a ganar? Y sacaba el papel y el lápiz, y ese rato me hacía ver que no voy a ganar, o sea, hablando económicamente, ¿no? Entonces nosotros pensamos, tenemos una visión diferente, porque pensamos y queremos con nuestro proyecto, en realidad, hacer un proyecto sostenible, un proyecto del que podamos vivir y que nuestro público también sienta que lo puede consumir. O sea, tenemos esa visión en realidad de traer nuevas ideas para que el medio se fortalezca en realidad. Y eso es lo que ustedes van a presentar entonces con La Casa de los Pájaros. A detalle, ¿nos puede ir contando sobre esta producción? Las temáticas, un poco las letras de las que hablaba, una letra más social. Claro que sí. La Casa de los Pájaros es un concepto que viene diseñándose más o menos desde hace 4 años. Nosotros en este proceso, en este tiempo, empezamos a componer canciones que tengan temáticas. Por ejemplo, hablamos en una canción, precisamente La Casa de los Pájaros es una canción que habla de la influencia que tienen de ciertas personas en tu círculo, la influencia que tú puedes tener también como persona en distintos espacios. O sea, hay una doble visión en esto, la casa de los pájaros. Nosotros somos los pájaros y luego nosotros somos los que estamos mirando a los pájaros. O sea, es una cosa bastante, o sea, que el que la escuche la va a adoptar como más se siente identificado. Tenemos 4 años, te contaba, trabajando con el proyecto compositivamente y a nivel de producción también, mezclando con distintos estilos nuestras ideas. También contamos vivencias personales, hablamos de temas como el amor también, como la amistad, como la sociedad. Hay un tema que mi hermano compuso precisamente en estos días que se llama Lluvia de Piedras, por ejemplo, que fue la inspirado por estos acontecimientos que sucedieron en octubre. Luego esto lo empezamos a mezclar con diseños también audiovisuales. Nosotros en el concierto vamos a presentar imágenes que van a ser proyectadas en pantallas LED con un diseño específico de colores que queremos que se entrelace con la música, porque la música, el rock progresivo, tiene en una métrica que no es estable. Entonces esto hace que todos los elementos visuales también puedan ser, o sea, que se vayan moviendo con todos los ritmos y con todo lo que venimos musicalmente armando. El nombre de La Casa de los Pájaros entonces nace de un tema del disco mismo, ¿no? Exactamente. De hecho, es el nombre del disco que está por salir. Estamos ya mezclando la parte vocal, y ya el próximo año, si todo sale bien, también tendremos el lanzamiento. ¿Y cómo modificó la pandemia la agenda de 2020 de Roto Motor? Tremendamente, bueno, nosotros teníamos unos planes increíbles para hacer una mayor cantidad de difusión, de conciertos, de entrevistas y un poco de cosas, pero en realidad la música sin el público es algo sumamente complicado. Entonces el concierto estaba previsto, por ejemplo, para ser lanzado muchos meses atrás y nosotros queríamos este año lanzar también el material discográfico de La Casa de los Pájaros. El año pasado lo venimos haciendo, tuvimos la grabación en Buenos Aires y invertimos mucha plata, o sea, todo uh-huh. esto es, y los que son músicos saben que tenemos que de nuestros ahorros coger y vender el carro y poner ahí o sea, mandarle al disco. Entonces afectó tremendamente porque todo este cronograma de eventos se tuvo que aplazar. Entonces pero que no queremos quedarnos con las ganas, o sea, en el concierto queremos que sea de hecho es un concierto de lanzamiento de la banda también, porque es la primera vez que Rotomotor como tal va a salir a los escenarios después de 10 años de estar sin escenario. Entonces más bien lo que hicimos es enfocar las energías de este concierto para que nuestro público se reencuentre con nosotros y el próximo año ya podamos hacer todo lo que veníamos planificando. Algunos pequeños retrasos, pero básicamente el proyecto sigue. Rotomotor tiene entonces su concierto de lanzamiento este sábado, ya 28 de noviembre, a partir de las 7 de la noche. Esto va a ser a través de una sala privada de Vimeo en la Casa de la Música. Las personas pueden adquirir ya sus entradas en boletos.casadelamusica.es para ser parte de esta propuesta que nos va a presentar ya Rotomotor. ¿Cómo ha sido sobrellevar esta producción del disco La Casa de los Pájaros en medio de esta pandemia? Porque tengo entendido que han tenido que, en efecto, el año pasado estuvieron por allá por Argentina, ahora los trabajos están ya en mezcla, en masterización también en otras partes del mundo, pero seguramente para llegar a ese punto en medio de la pandemia ofreció algún tipo de dificultad. Claro que sí, solo para el concierto, para hacernos una idea, en escenario van a haber cerca de, aparte de la banda, nosotros somos tres, pero más de 30 personas trabajando en el montaje. Nos hemos estado reuniendo vía Zoom también con la gente de producción que hace iluminación. Hemos tenido que reunirnos también de forma presencial, tomando las debidas precauciones, obviamente, porque hay cosas que no se pueden hacer de forma virtual, entonces hemos estado manejándolo. Sí se ha hecho un poquito más extenuante la agenda, porque uno tiene que ser creativo también con el tema de la promoción y de todo. Pensemos un detalle, por ejemplo, en el caso de los eventos virtuales, nosotros hubiéramos deseado que al menos se pueda hacer con un 30% de público o con un público reducido, porque la parte visual digamos que esto está diseñado para que verlo presencial, ¿no? Uh-huh. O sea, las luces, las pantallas y el humo, todo eso. Entonces cuando tú vas a hacer un video, el equipo se hace más grande porque ya entra fotografía y entra la edición, que es también un proceso larguísimo. Entonces lo que ha afectado la pandemia básicamente es que el cronograma se ha hecho más cansado en muchos aspectos, pero nos hemos tenido que reinventar, en realidad aprendiendo nuevas destrezas, aprendiendo también sobre edición, aprendiendo sobre los elementos tecnológicos que uno puede usar para que este concierto tenga la mayor, digamos, que se lo perciba lo más presencial posible, ¿no? Bueno, nosotros esperamos que la gente vaya, se sume a este concierto el 28 de noviembre, ya este sábado, allá en la Casa de la Música, a través de la sala privada de Vimeo. Para el 2021, ¿se gesta ya algún tipo de agenda con la Casa de los Pájaros? Nosotros queremos hacer en realidad el lanzamiento del material discográfico y un pequeño tour por las ciudades más importantes de nuestro país. Nosotros pensamos que es importante consolidarnos aquí primero antes de salir. Sabemos que la gente mucha gente se va a sentir identificada con lo que estamos haciendo y tenemos una gran expectativa en realidad para el 2021, afrontarlo con mucha fe, con mucha esperanza también. ¿Y la Casa de los Pájaros cómo va a ser la distribución? Porque bueno, en esta época más bien yo lo considero que el disco es un artefacto, un recuerdo, por ponerlo en estas palabras, porque más bien la música está por otro lado ya. Sí, o sea, estamos en esa disyuntiva en realidad, porque el 2020 nosotros, te cuento que queríamos en realidad lanzar acetatos, o sea, imagínate, ya estamos quedados en el siglo pasado, y de hecho todavía queremos hacerlo, o sea, porque se suena diferente en el acetato, y precisamente en Argentina habíamos conversado con un proveedor que hacía estos productos muy bien hechos, pero claro que tenemos que estar también con la tecnología y lanzarlo también por las plataformas virtuales y ver qué es lo mejor. Yo creo que vamos a hacer las dos cosas en realidad. El material en físico, sí, y el digital. Ajá, sí, eso es lo que queremos. Bueno, nos queda entonces conocer las redes sociales de Roto Motor, para que la gente esté muy pendiente de lo que se viene, lanzamiento del disco, ojalá nuevas presentaciones en otras partes del país, y que exista esa posibilidad de que sean también presenciales. Por favor, las redes. Claro que sí, nuestra en Instagram nos pueden buscar como Rotomotor Oficial, y en Facebook con el mismo nombre, en realidad, Rotomotor Oficial, estamos ahí a las órdenes para que puedan conocer un poco más de nuestro trabajo. Ahí tenemos entonces, para no perderse, de antemano les recordamos, el concierto del 28 de noviembre será a las 7 de la noche. Usted puede adquirir las entradas en boletos.casadelamusica.es. Tiene un valor tan solo de $10 y entra ya a la sala privada de Vimeo, ahí en el lanzamiento de Roto Motor con La Casa de los Pájaros. Nosotros queremos agradecer a nuestro invitado Sebastián Guerrero, baterista de Roto Motor, por habernos acompañado, y seguramente no será la primera entrevista. Habrán más novedades que nos van a seguir contando ustedes. Muchas gracias, Muchas gracias igualmente, Darío. Un abrazo fuerte para toda tu audiencia, y bueno, los esperamos. Hemos estado trabajando varios años en esto, así es que queremos ofrecer lo mejor a nuestro público, y en eso estamos. Gracias nuevamente, Darío. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Pontificia Universidad Católica continúan con los conversatorios en torno a la cultura visual e iconográfica en el ámbito quiteño y el contexto virreinal americano. Este jueves 26 de noviembre a las 11 de la mañana presentan Materialidad y decoración en las tallas procedentes de los talleres quiteños, junto al doctor Adrián Contreras Granada de España, doctora Olaya Sanfuentes de Santiago de Chile y licenciada Yanine Rivadeneira de Ecuador. Le esperamos en las redes sociales de la Casa de la Cultura, Facebook y YouTube. CCE en tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en coproducción con Dadao Nada, presentan La Casa de los Crímenes. Una obra de teatro inmersiva e interactiva, en la que podrás convertirte en un investigador de un misterioso crimen. Pon a prueba tu memoria, busca pistas y encuentra al culpable. Viernes, sábados y domingos, a partir del 20 de noviembre hasta el 13 de diciembre. 3 recorridos diarios. Casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada, $12. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias. Aforo limitado a 15 personas por recorrido. Más información en las redes sociales de Dada o Nada en Facebook o Instagram. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Queremos vivir sanamente como nuestros abuelos nos dejaron en el bosque. Así queremos conservar